¿Qué pasa cuando en el ordenador de vuestra casa hacemos esto? Sí, esto es el sonido de un clic. Habéis oído bien. De esto lo hacemos muchísimas veces al día para entrar en una página a través de un link externo, cuando damos a aceptar después de rellenar un formulario o para cualquier cosa, pero lo cierto es que en esta ocasión hemos comprado un producto que nos gusta porque hemos visto en internet, en una de estas páginas que tiene una sonrisa, pues ahí hemos visto un capricho que nos ha gustado. Por poner un ejemplo, nos vamos a comprar un dron. Calidad-precio me convence. Así que le damos al botón de comprar. Hasta aquí todo normal. Comprar por internet es una actividad casi diaria para la mayoría de nosotros. Además, en 5 días te va a llegar un paquete a casa con tu nombre. Aquí hace ilusión. Pero si me lo traen de China, ¿cómo narices puede llegar en este tiempo? Increíble, ¿verdad? Pues no, no es tan increíble porque desde el momento que hemos hecho el gesto de cliquear, comienza un viaje cuyos pilotos, marineros, camioneros, están a tu servicio para que este capricho te lo puedas dar. ¿Cómo? Hoy te lo cuento. Hola y bienvenidos de nuevo a LGH, lecciones de geografía e historia. Un espacio dedicado a la enseñanza de dos disciplinas imprescindibles para adquirir cultura general y entender algo mejor el mundo que nos ha tocado vivir. Y si te ha gustado esta introducción y quieres quedarte conmigo, entonces empezamos. Para conseguir que un producto llegue a su destino, teniendo en cuenta que gran parte de las mercaderías que se mueven por el mundo lo hacen a través del mar, de océanos, de carreteras, del ferrocarril, solo es posible gracias a los avances en los transportes modernos y concretamente en el sistema intermodal. El transporte intermodal es la articulación entre diferentes modos de transporte utilizando una única unidad de carga. Generalmente suelen ser contenedores, a fin de realizar más rápida y eficazmente las operaciones de transbordo de materiales y mercancías durante el traslado de la carga desde un punto de origen hasta un punto de destino. Se consideran como modo de transporte diferentes dentro del transporte terrestre, el camión y el ferrocarril, y dentro del transporte por agua, el transporte marítimo y el transporte por vías navegables interiores. El factor significativo del transporte intermodal es la interacción que se produce entre distintos medios de la cadena de transporte, es decir, consiste en la superposición o combinación de los distintos modos de transporte: carretera, ferrocarril, marítimo, fluvial, lacustre y aéreo. Se puede considerar varias formas de intermodal. Cada una tiene características y limitaciones propias, debidas a las llamadas unidades de transporte intermodal, que a partir de ahora lo vamos a llamar UTI. a las infraestructuras intermodales y a las limitaciones en los países por los que discurre la intermodalidad, y a elementos y vehículos de transporte propios de cada modalidad. Existen muchas combinaciones de modos de transporte y los más frecuentes son los siguientes. Carretera con ferrocarril. Esta intermodalidad puede ser de varios tipos. Se transportan sobre vagones plataforma. Este tipo de intermodalidad es conocido como transporte combinado. También está el semirremolque, que va dispuesto sobre vagones plataforma. El camión completo, de forma autónoma, se sube en vagones de plataforma muy rebajada. Un tren compuesto de plataformas con vehículos completos se conoce como autopista ferroviaria cuando circula por una ruta fija entre dos estaciones preparadas especialmente para este servicio. La carretera con marítimo. Un contenedor, semirremolque o camión puede realizar parte del viaje transportado a bordo de un buque de carga horizontal. El ferrocarril con marítimo, los trenes de contenedores llegan hasta la terminal del puerto y las UTI se cargan y estiban en los buques a través de grúas. Grúas de pórtico para contenedores. Menos importante en términos de mercancías transportadas son las llamadas combinaciones con el transporte aéreo. Carretera con aéreo mediante contenedores aéreos en aviones de fuselaje ancho, aéreo con ferrocarril o marítimo que utiliza vehículos de carretera para los transbordos. Además del transporte intermodal, existen otros que solo mencionaré, como el transporte combinado y el transporte multimodal. Como veis, hasta aquí el sistema de transporte está tremendamente organizado y monitorizado desde que sale del lugar de producción hasta que llega al consumidor final, pero presenta una serie de problemas que es importante mencionar. En términos generales, el transporte intermodal está limitado por las infraestructuras, las UTI, la gestión de terminales de transporte intermodal y la normativa, puesto que en muchos casos los estándares son distintos en cada país o en cada continente. Muchas veces las infraestructuras faltan tramos de estas infraestructuras en alguno de los modos de transporte o en las conexiones entre los distintos modos. Los vehículos son heterogéneos, lo que disminuye esta intermodalidad deseable. Y como reflexión para este podcast me gustaría plantear lo siguiente. En general, los transportes intermodales están funcionando diariamente por todo el mundo. Rutas aéreas, marítimas y terrestres se combinan para trasladar millones de productos de una punta a la otra del globo. Pero, ¿hasta cuándo se puede sostener esta situación? Me explico. Los transportes aéreos y marítimos son muy contaminantes, y la situación medioambiental nos advierte del peligro que esto conlleva. A modo de ejemplo, es importante recalcar que la contaminación ambiental que genera el transporte aéreo y el transporte marítimo es muy superior a la que generan los vehículos privados. Se ha calculado, por ejemplo, y aunque vamos a hablar de los cruceros de lujo, que en 2017 los cruceros de lujo emitieron en las costas europeas 10 veces más contaminantes que los 260 millones de coches que circulaban por Europa. Por tanto, pensemos de forma reflexiva cómo cada vez que hacemos esta musiquita del clic que os he puesto antes, se activa una infraestructura peligrosa, peligrosa para la humanidad. La pregunta sería, ¿estarías dispuesto a cambiar tus hábitos de consumo? Y hasta aquí el programa de hoy, espero que haya sido de vuestro agrado y también espero que las cosas que aquí aprendemos se conviertan en espíritu crítico el día de mañana. Un saludo y hasta el próximo podcast.